desde antaño, por supuesto, buscando saber qué pasó con sus hijos, no solamente con sus hijos, sino también con todos los compañeros. Ese es como dato principal, como dos madres luchadoras que se mantienen firmes hasta el día de hoy, a pesar de los años y todo lo que ha ocurrido. Eso por un lado. Y por otro lado, también el habeas corpus que presentó Nora, en el que el juzgado interviniente ordenó al Estado que informe trimestralmente las nuevas investigaciones que están haciendo para llegar a dar un resultado, una respuesta a Nora, es lo que lo asimila. En el caso de Nora se había citado también a Milani, en ese momento Milani era jefe del ejército, entonces tenía una injerencia, podía traer algún tipo de información, y también a Rossi. Claro. Básicamente por el tema de que la cartera que él maneja es la que habla de estos famosos archivos desclasificados, ¿no? Yo quiero destacar en el habeas corpus que presentó Elia, que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior han dado vueltas y más vueltas para contestar los oficios. Eso lo quiero destacar, porque no ha sido ni inmediato, ni expeditivo, ni siquiera con voluntad de búsqueda. El juzgado interviniente, el doctor Zelaya, el juzgado 13 aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ha reiterado una infinidad de veces los oficios para que por fin informen lo que ya sabíamos, ¿no? Dicho sea de paso, porque es la misma documentación que nosotros acompañamos. Liliana, ¿se espera la presencia de Agustín Rossi y algún tipo de trascendido nuevamente? Porque la otra vez también había una expectativa grande, esperando justamente la figura de Rossi y la figura de Milani en la cuestión de Nora Cortiña, y eso finalmente se cayó, hubo un artilugio legal de que no fueron notificados en tiempo y forma, no sé cómo fue la cuestión. ¿En esta, para el día de hoy, hay algún tipo de trascendido, algo que se hable por ahí en los pasillos? Mira, notificado formalmente está el notificado formalmente. Es lo único que yo puedo aseverar. Ahora, si el ministro Rossi va a tener la voluntad y el coraje de presentarse a darles explicaciones que corresponda a Elia, cualesquiera fuera, no lo sé. Eso lo sabremos en un par de horas, cuando terminemos la jornada de hoy. Liliana, te corro un poquito esto para despedirnos y te pregunto la última, porque en términos de electorales, en el año que corría, hubo algún tipo de también de propuesta o de meramente discursiva en primera instancia del candidato Daniel Scioli acerca de la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y lo que eso figuraría. ¿Qué opinión te merece a vos? Bueno, que venís laburando hace mucho tiempo la cuestión de derechos humanos, y qué opinión ahí es la que circula por ahí. Mira, la creación de ministerios, de secretarías, que son, así como vos lo decís, simplemente discursivas o un escaparate para luego poner en funciones a militares como Milani, que tienen no una causa, sino muchas en distintas partes del país, que mantienen el aparato represivo intacto del Estado genocida, que es la herencia de la policía bonaerense, con 9.000 policías que siguen en funciones, 1.500 militares de la época de la dictadura que siguen en funciones, que no sabemos quiénes están, la verdad que no colabora demasiado. La presencia del Estado en los juicios, salvo contadas excepciones y porque son militantes de los derechos humanos, es nula. Las pruebas las sigue aportando la víctima, las siguen aportando los organismos de derechos humanos, sigue siendo con el acompañamiento de los propios compañeros militantes los que llevan adelante los juicios. Así que la verdad, que haya una cartera nueva o no a estos efectos, no suma ni resta. Si no tomamos una política de libertades democráticas como corresponde, vamos a seguir sin saber la verdad de nuestros compañeros y siguiendo, y que al tiempo que se siguen violando hoy en día los derechos humanos, las libertades democráticas, y tenemos tantos desaparecidos en democracia, ¿no? Claro. Liliana, también en relación a la intervención, digamos, del Estado en estos momentos, te quería preguntar en qué consistía la selección y la clasificación de esos archivos a la hora de hacerlos públicos. Mira, es un sistema un tanto raro, porque finalmente tenés que hacer una presentación para obtener una cantidad. No es que vos, tratar de llevarlo a términos simples, no es que lo googleamos el nombre de un compañero y nos aparecen los resultados. Claro. O sea que es bastante de puertas hacia adentro, ¿no? La información sigue siendo bastante reservada. Sí sería importante que tengamos un acceso más libre y más irrestricto, porque más allá de todo surgen cosas interesantes de esos documentos que existen. Por ahí no está el documento del genocida de tal, pero resulta que en el legajo de otro militar figura que tal persona ha sido su responsable en el centro clandestino ESMA, Vesubio, o cualquiera de ellos, que sirven para la construcción de la verdad, ¿no? De saber qué es lo que pasó. Pero, por supuesto, no alcanza. No alcanza porque realmente todavía no, si bien se avanzó en la desclasificación, no la desclasificación, sino en la, no me sale la palabra, en esta cuestión de ordenar, digamos, lo que hay, todavía falta información, y falta información más precisa.